¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la Rea de Venir para ustedes más de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a continuar nuestro estudio acerca de cómo interpretar la Biblia. En esta ocasión, ¿por qué es necesario? Se encuentra con nosotros el doctor Sergio de Sena. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Gracias, Miguel. Me siento muy bien, gracias a Dios, y estoy contento de estar aquí junto a ustedes. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué le parece si antes de abrir la palabra del Señor en esta ocasión nos dirige con una oración? Muy bien. Señor y Padre eterno que estás en los cielos, estamos aquí con la finalidad de traer un mensaje a nosotros mismos inicialmente y para compartirlo con todos nuestros escuchas. Gracias, porque si comprendemos tu palabra, tú nos dices que tú tienes una patria mejor, una ciudad celestial para nosotros. Ayúdanos a transmitir este mensaje del cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Cómo interpretar? ¿Por qué es necesario la interpretación correcta de la Escritura? Es importante estudiar la Biblia, pero no solo leerla como cualquier libro, sino tomando en cuenta que es la misma palabra de Dios que nos está hablando. Pero debemos nosotros entender cómo Dios nos está hablando. Hay principios importantes para poder escuchar la voz de Dios sin crearnos una voz nosotros mismos o una interpretación personal de las parábolas, de las historias, de las profecías que aparecen en ella. No podemos tomar con un dedo, señalar cuando nos levantamos por la mañana, señalar con nuestro dedo y decir esto es lo que Dios quiere para mí este día. Dios desea darnos todo de Él. Pero muchas veces tenemos presuposiciones o prejuicios de la misma palabra de Dios, aun siendo estudiosos de la palabra de Dios. Quiero, por favor, que usted nos ayude a aclarar un poco más estas presuposiciones que tenemos. ¿Qué son? Bien, Miguel. Cuando hablamos de presuposiciones, estamos hablando de que ya venimos con una cultura, con una educación, a través de la cual nos va a llevar a darle interpretación a un conocimiento nuevo, el cual vamos a adquirir. Pero ese conocimiento, por nuestras presuposiciones, no necesariamente tiene que ser el conocimiento que el Espíritu de Dios quiere traer para nuestra salvación. Entonces, si miramos realmente desde el mismo inicio, en Génesis 3:15, el Señor nos dijo que ya iba a haber una guerra. Y nos dice en Génesis 3:15, y leo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando aquí ya de un conflicto. Cuando hablamos de presuposiciones, entonces tenemos que ver el aspecto de la educación, mi educación, tu educación, de aquel que va a interpretar. Y para ver eso, entonces miramos que Roma es aquella que llena todos nuestros sentidos. Y cuando digo Roma, es lo que la educación que Roma nos trae. Desde el mismo principio, como la institución más antigua del mundo, la que mayor conocimiento tiene, la que mayor universidades tiene en el mundo, la que más jóvenes gradúa en el mundo. Todos ellos vienen con una conceptualización ya de lo que va a ser su entorno. Esos conocimientos llenan todos nuestros sentidos. Es a través de nuestros sentidos que aprendemos. Así que con nuestros sentidos ahora y por el contenido de nuestros sentidos, nosotros vamos a hacer un juicio y a externar nuestros conocimientos. Bien debiera de ser que nuestra educación fuera una educación cristiana basada en la palabra de Dios para que nuestras interpretaciones pudieran ser aquella que nos acercaran más a Dios y a posiblemente en el futuro transportarnos, llevarnos a la ciudad santa. Amén. Hay un dicho que dice, texto sin contexto es un pretexto. Quiero que usted me mencione algunos ejemplos o tal vez alguna presuposición personal que usted tenía. A veces, o todas las mañanas, me siento y hablo con mi esposa y leemos la palabra. Y lo curioso es que en la lectura y el estudio de la palabra encontramos tópicos en el cual no estamos de acuerdo. Y yo le digo, pero, mi amor, ¿por qué es que no estamos de acuerdo en este punto? Si estamos leyendo de Biblias que vienen de la misma mano, la misma mente, con una misma interpretación. ¿Por qué tú y yo no estamos de acuerdo? ¿Será porque tú y yo venimos de una época diferente? Pues no, si estamos en la misma época, debemos de pensar igual. Pero venimos con una educación diferente, tal vez por eso sí pudiera ser. ¿Venimos de un entorno diferente? Venimos de entorno diferente. Todos ellos pueden llevarnos a traer, a encontrar resultados diferentes en la interpretación y en el mensaje que nos pudiera traer la palabra. Podríamos estudiar literatura, podríamos estudiar la Biblia, podríamos estudiar las parábolas, relatos históricos y todo ello, pero todo ello va a requerir una interpretación y una presuposición. Entonces, debemos conocer que venimos de áreas diferentes y que por mi capacidad personal, todo lo que yo vaya a hacer con respecto a la interpretación de la Biblia puede ser errático, a menos que estudie con oración y ayuno y con una devoción única entre Dios y yo. Amén. Ahora hablemos de la hermenéutica bíblica. ¿Qué es? Miguel, la hermenéutica bíblica realmente nos va a llevar a una interpretación correcta de lo que es el texto y el conocimiento, tanto profético como de la Biblia. Significa que vamos a hacer una investigación al respecto, pero esa investigación es para llevarnos a tener un conocimiento, otra vez como dije, no en mi conocimiento, sino a llevarme a un conocimiento que es más pleno en el conocimiento de Jesús, como Jesús dependía de su Padre para poder tener un concepto claro de lo que era la palabra. En cuanto a las traducciones y las interpretaciones, hay un sinnúmero de traducciones de la Biblia. ¿Cuán confiable pueden ser y cuál es la importancia de tener acceso a diversidad de traducciones bíblicas? Justamente el tener acceso a diversidades de tipos de Biblia para el estudio nos va a dar panorama de diferentes puntos de vista y de diferentes tipos de épocas, lo cual van a ampliar el contexto de lo que estamos estudiando para que podamos encontrar realmente lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos buscando cuando estudiamos? Estamos buscando parecernos más a Jesús, tener un carácter más como el de Él. Tenemos que estudiarla con fe y con oración a pesar de la diversidad de que sean. No basta con la información. Tenemos que orientarnos con el Espíritu Santo. Amén. Ahora hablemos de el mensaje bíblico y la cultura. Una pregunta, doctor. ¿El mensaje bíblico está condicionado culturalmente? O sea, que lo que escribieron escritores hebreos está condicionado solo para ellos? Perdón, ¿está solamente para ellos o está para nosotros también? El mensaje bíblico debe estar condicionado para todo el que por todo el que Cristo murió. En aquellos tiempos y en este tiempo, No debe de haber una condición que solamente es aquellos en el tiempo que se escribió el Antiguo Testamento, que se escribió en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento se escribiera en griego. Eso no significa que solamente era para ellos y que solamente ellos tenían que comprender. Ahora, la Biblia se tradujo a nuestro idioma, al idioma en que nosotros hablamos hoy en diferentes países. ¿Debo yo comprender el mensaje también, que es el mensaje de salvación? ¿Debo yo tener una interpretación correcta del mensaje? La respuesta es, Miguel, que no, no era para ellos nada más. La salvación fue dada por ti, por mí y por todos aquellos que nos escuchan. Amén. ¿Qué pasaría hoy, doctor, si no tuviéramos una Biblia en el mundo? Uf. Si no tuviéramos una Biblia en el mundo, estaríamos perdidos en nuestras propias opiniones. Nuestras propias opiniones jamás nos van a llevar al cielo, a ese hogar que el Señor tiene preparado para mí. Mas la Biblia me da la perspectiva de un entendimiento de quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Entonces, entendiendo que la interpretación de lo que yo voy a estudiar ahora, o que no puedo estudiar en esa Biblia, si no puedo estudiar en la Biblia, no voy a encontrar esas tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero si puedo estudiar la Biblia, yo puedo estar seguro que la palabra va a ser traída a mí, va a ser modelada por el Espíritu para que pueda llegar y pueda producir un convencimiento pleno en mí y así yo tener la oportunidad de ser como Jesús, que fue como su Padre. Ahora yo puedo ser como Él y por medio de Él allegarme al Padre. Amén. Ahora hablemos, doctor, acerca de nuestra naturaleza pecaminosa, caída. Nosotros sabemos por la Escritura, por la ley, que vivimos en un mundo de pecado. Si no estuviera la ley, si no estuviera la Escritura, no nos daríamos cuenta que estamos en pecado. Estuviéramos perdidos. ¿Cómo el pecado afecta nuestra capacidad para poder interpretar correctamente la Biblia? En muchas maneras, porque es que fuera de Dios, fuera del conocimiento de la palabra, fuera de la interpretación correcta de la palabra, es justamente donde estamos en el pecado. Hemos caído y somos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el pecado nos hace utilizar lo que es nuestro orgullo, para comenzar. El pecado le quita la razón al ser humano de lo que es el juicio y la bondad de la Biblia. El pecado nos hace menos atractivo la palabra de Dios. El pecado nos crea dudas ante el contenido salvífico de la palabra de Dios. El pecado nos impide aceptar el verdadero mensaje que el Espíritu quiere enseñarnos. El pecado no nos deja desarrollar una comunión con Dios. El pecado nos corrompe. El pecado nos hace perder. Y si no tenemos la Biblia, si no podemos estudiar la Biblia, si el pecado nos va a impedir estudiar la Biblia, entonces ciertamente cerraremos la verdad en un closet y nunca seremos beneficiados por ella. Yo con los fariseos. Quiero leer San Juan, el capítulo 9. El versículo 39 al 41, aquí está un ejemplo de esto. Es una ceguera espiritual. Nos dice el versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y vea lo que Jesús le responde. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Aquí estamos viendo la gravedad o el resultado de nuestro pecado. cómo nos lleva a una interpretación incorrecta de las Sagradas Escrituras. Correcto. Miguel, déjame añadir a eso, así brevemente, lo que nos dice en Apocalipsis 3, 17. Ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y sigue diciendo, y no sabes que tú eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego, ¿y qué más? Y nos añade, desnudo. Así que cuando estamos en el pecado, creemos en nuestra propia opinión, por nuestra propia interpretación, que lo tenemos todo. Mas no sabemos que hemos realmente caído de ese pedestal donde Jesús vino a morir para situarnos otra vez de donde Adán había caído, para colocarnos nuevamente en ese lugar, Miguel. Debemos de acercarnos a la Biblia con fe, sumisión. Debemos acercarnos a la Biblia sin duda, ni orgullo y autoengaño. El caer y no reconocer que hemos caído realmente nos lleva a una interpretación equivocada de lo que es la palabra de Dios. Doctor, ¿qué llamado Dios nos está haciendo en cuanto a la importancia de una interpretación correcta de las Escrituras? Nos llama a profundizar en nosotros mismos, en dónde estamos espiritualmente. Si no estuviéramos tan equivocados y tan lejos de Dios, posiblemente ya Jesús hubiera venido para 1888. Pero estamos aquí todavía mirando todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno, donde se habla constantemente de un orden, un solo orden mundial, donde se habla constantemente de la caída de la economía, donde se habla constantemente de enfermedades. Entonces, cuando miramos eso, Miguel, cuando miramos eso, nos hace pensar que estamos más lejos de lo que quisiéramos estar. Y es simplemente porque no hemos podido otra vez contemplar al Salvador en su completa hermosura. No hemos podido aprender lo que debíamos de haber aprendido, que es la vida de Jesús. No hemos podido imitar, no hemos podido ver esa imagen de espejo que debe ser Cristo nuestro Salvador. No hemos podido llegar a ser como Él. No hemos entendido el mensaje. Continuamos en nuestro ser. Yo continúo en mi ser, pensando como yo quiero, apartando a Jesús. Estoy tratando de estudiar, sí, estoy estudiando, sí, pero la interpretación que le estoy dando a la lectura bíblica que estoy haciendo y teniendo, ¿realmente me está trayendo a un acercamiento con nuestro Padre Celestial? Jesús, el apóstol Pablo lo dijo, vosotros tenéis la mente de Cristo. Nosotros necesitamos tener la mente de Cristo para poder interpretar correctamente la Escritura. Usted mencionó, y quiero agregar esto, en Apocalipsis 3, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Doctor, usted mencionó que nuestro foco se está, nuestra visión, nuestra mirada se está enfocando en las cosas que ocurren en el mundo. Las situaciones de desgracia, de enfermedad. Pero exactamente lo que usted estaba diciendo, su iglesia de Cristo no está preparada. Cristo pudo haber venido hace mucho tiempo, 1888, 1890, pero no hemos entendido. Seguimos en la misma interpretación personal de las Escrituras. Necesitamos el mensaje que nos ayude a comprender correctamente la justicia de Cristo, que son nuestras vestiduras, para que no andemos miserables, ni pobres, ni ciegos, y ni desnudos. Y en vista de todo esto, doctor, ¿cuál es su conclusión? Mi conclusión, Miguel, es de que la interpretación es vital. En Nehemías 8, 1 al 3, se le pidió al pueblo de Israel que trajeran las leyes. Estoy resumiendo. Que trajeran las leyes para leerla delante de todo el que pudiera entender. Esto significa, Miguel, que el entender nos va a ayudar a comprender las Escrituras y el tema más importante de la Biblia que tiene que ver con nuestra salvación. En Mateos 12, 26, no, disculpa, 16, 26, nos dice, pues, ¿de qué sirve al hombre si ganare el mundo entero y pierde su alma? Esa es una pregunta que nos pone a pensar que realmente si no interpretamos correctamente la palabra de Dios, es posible que aún no alcancemos la salvación que Dios tiene para nosotros. El tema de la interpretación bíblica es vital, Miguel. Es vital para ti, es vital para mí. Tiene que ver con la misiológicamente, tiene que ver con la teología y tiene que ver con la misión. Si no entendemos, no podemos traer un mensaje claro. Ese nos ayuda a la unidad en la doctrina y nos ayuda en la enseñanza. Ahora, el camino a Cristo nos habla a través del Espíritu de profecía y nos dice lo siguiente. Dice, dejen fuera sus propias opiniones e ideas heredadas del ambiente. Si no, nunca descubrirán la verdad. Acérquense con corazones compungidos para oír la voz de Dios. Investigue la palabra cuidadosamente, sin prejuicios. No haga que la palabra concorde con usted, sino que usted concorde con la palabra. Abramos los ojos del entendimiento para ver las maravillas que Dios tiene para nosotros y finalmente descubra lo que está escrito y afirme sus pies sobre la piedra. Amén. Miguel, el cielo y los ángeles tienen un interés profundo y marcado en nuestra salvación. Lo único que piden de nosotros es que nos acerquemos a Dios con un corazón humilde, con deseo de aprender, de conocerlo a Él, hacer una interpretación correcta de qué es su obra de redención y dice que Él estará listo para darnos todo lo que Él nos ha prometido, que es un hogar celestial. Amén. Gracias, doctor. Quiero leer para concluir solamente un texto, Hebreos 11:6, un versículo maravilloso que habla acerca de la fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchas gracias, doctor. Amén. Gracias a ti, amigo querido y hermano que nos has acompañado en este estudio. Esperamos que este pequeño estudio haya sido de bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga. Y nos vemos pronto.